Time Rock Machine con Pedro Barroso. Hola, buenas noches. ¿Qué tal están, amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Time Rock Machine en Canal Extremadura Radio. Al micrófono, encantado de acompañarles un viernes más, Pedro Barroso. Para hoy tenemos preparado un especial sinfónico prog con temas a medio tiempo y baladas editados en el nuevo milenio con bandas de nueva generación progresiva. Casi todas iniciando sus respectivas carreras de la década de los 90 en adelante, y que vamos a comenzar con un grupo escandinavo que inicia su carrera discográfica en el 2005 y de las cenizas, a partir de las cenizas de la banda Mankind. Ellos son Seventh Wonder, de su cuarto disco, The Great Escape, que fue editado en el 2010. Vamos con el primer tema prog medio tiempo balada de la emisión de hoy, Long Way Home. Yeah. Long Way Home, uno de los temas del que fuera cuarto disco de Great Escape para Seventh Wonder, desde Suecia, banda que practica un prog metal con vértices de melodía muy atractivos y que desde el 2006 cuenta con el cantante Tommy Karevik, actual frontman de Camelot también, más que acertado fichaje por Thomas Youngblood, en detrimento de una continuidad dentro de la carrera de Seventh Wonder, que después de 8 años regresarán en esta temporada, en el 2018, con el álbum Tiara, que, cierto es, se ha hecho esperar. Palabras mayores dentro de las esferas progresivas en las 3 últimas décadas, Spoxbert, etapa Neil Morse, de su mayúscula obra conceptual Snow, vamos con Reflection y Kerry. Behold the man, the stranger, the working man's son. He reflected the mountain, now all souls can see what's been done. And the word spread fast as wildfire, but the people changed as the wind swept higher. And the crowds got huge, man, you should have seen the choir. And in 2 years he made the cover of Time, the albino with the psychic mind. You wanna see Mr. Snow, you better get in line. Yeah. He might have been fine, he might have got it okay. If not for the girl, when he saw her, I guess everything changed. And the loose in him wound up tight, and the flanks all faded in the failing light, and the needy people seemed an oversight. He didn't know. Ah, she let him know. Oh. Please just hear. Snow doble LP de Spoxbert, obra conceptual editada en el 2002, poco antes de la salida del frontman, teclista y compositor Neil Morse, que, basándose en los clásicos del género sinfónico, añadiendo ese toque mágico a la hora de componer e interpretar, da como resultado una de las trayectorias más homogéneas en cuanto a gran calidad y disfrute asegurado para los más exigentes seguidores del género progresivo. Ejemplo, el feeling y factura de Reflection y Kerry, con sentimientos, pues eso, a flor de piel. Seguimos con otro grupo necesario, absolutamente necesario dentro de la escena prog sinfónica en los últimos tiempos, The Flower Kings, World Without a Heart. When you turn away and lock all your doors, when it's getting out of hand, how am I to understand? And then you may think there's no turning back, running low on self-esteem, falling back into your dream. There's an endless hole in the wishing well, wish you were somebody else, but afraid to ask for help. Would you play a part in the scheme of things? And I will depend on you if you show me how to do. We are the troopers, pick up the losers and turn to a better day. Pick up the skeptics, the non-believers and turn to a brighter day. But she doesn't look your way. And they know the drill, taking you apart. And the world that you have known is a world without a heart. We are the troopers, pick up the losers and turn to a better day. Pick up the skeptics, the non-believers. Without a Heart, tema cuya versión o la versión que escuchábamos era la incluida en el álbum The Road Back Home, que contiene remezclas y regrabaciones de algunos de los cortes de duración más moderada y de carácter más amable y accesible para ajenos al género progresivo, Sin embargo, esta canción data de la etapa Rainmaker en su versión original para este grupo liderado por el genio Roy Stolt, multiinstrumentista, compositor y voz de esta banda sueca The Flower Kings. Otro grupo prog necesario, en este caso desde Estados Unidos, en las últimas dos décadas y media, es Enchant, del que fuera su sexto LP en estudio Blink of an Eye. Extraemos en estos momentos en Time Rock Machine Follow the Sun. So far from home. Yeah, fortune's our battle. Will we stumble and fall? It's only a bump in the road. Oh, the more time unravels, the older we are, but the less we seem to know. All the songs rattle, you would think we know better by Follow the Sun, maravilloso medio tiempo balada incluido en nuestro disco favorito Blink of an Eye 2002 para Enchant, con Sim Flanagan a la batería, Ed Platt al bajo, Douglas Ott a las guitarras, también algunas partes de bajo y teclados, productor del álbum también, y la excepcional labor del actual cantante de Spokesbear, Ted Leonard, con esa capacidad de transmitir, gracias a un timbre característico, virtuosismo armónico y un sentimiento muy pero que muy especial y destacable y decisivo. Vamos con una pieza balada de 3 minutos para el grupo prog metal Amaranth Splight con Dizzy Cooper y Trisha O'Keefe. Sensacional, sencillamente, este tema, I Promise You. timerock@canalextremadura.es. Sorry, tema original de la artista sueca Dilba, con giro intenso, emocional y magistral de Evergrey para su álbum Recreation Day del 2003, para este combo liderado por un genio, otro de dentro de la escena contemporánea del prog, de nombre Tom Englund, desde Suecia, evidentemente, y que sonaba justo después de Promise You, un tema con un colorido muy especial incluido en el LP del 2007 Boys in the Light para DC Cooper, Gary Werkamp y compañía. Marantz Plight es el nombre de esta banda. Seguimos en este especial Prog Ballads del nuevo milenio, ahora con Porcupine Tree Lazarus. Has the chillest towns past my window. I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the airlock and says, follow me down to the valley below. Bleeding from out of your soul. I survived against the will. twisted fog. But in the deafness of my world, the silence broke. Lazarus, pedazo de canción de composición incluida en el que fuera octavo álbum en estudio de Porcupine Tree año 2005, con Gavin Harrison batería, Colin Edwin al bajo, Richard Barbieri teclados, Steven Wilson, este último vocalista multiinstrumentista, compositor, además de reputado productor, pieza absolutamente necesaria y decisiva del prog contemporáneo. Colaboran en este disco, por cierto, de Porcupine Tree, Dead Wing, Michael Akerfeld de Opeth y Adrian Below de King Crimson. Ha resultado LP espectacular. Lazarus es un corte a medio tiempo con vida propia y una sensibilidad melancólica realmente magistral. Vamos con otro grupo británico, Kino, año 2005, también CD Picture y el corte Letting Go. Walking from the rain, ocean's parted me again. Flags of fancy from now on. Separation only born. If the only thing I see. Place the child in me to become so ignorant. Only wishing heaven sends, but it's you that leaves me here in silence and sadness. It's you. It's you. sea. Ocean parted beside me. Disbelieved and overview. Something here in front of me. Between both you and me, to remain so ignorant, only wishing heaven's hands. But it's you that leaves me here in silence and sadness. It's you. But I wanna be next to you. Kino, banda prog related o supergrupo sinfónico con John Mitchell, guitarra de arena, vocalista también el caso de esta banda de Kino, Pitre Huevas, abajo de Marillion, John Beck a los teclados, componente de It Bites, y Chris Mayland en su día batería de Porcupine Tree, Pitcher, primer disco de dos para esta asociación de reputados músicos de la esfera prog, del cual escuchábamos Letting Go con ese toque común a todo lo que estamos disfrutando hoy aquí. O sea, un feeling magistral en temas a medio tiempo o de tempo moderado o baladas del prog contemporáneo y publicados ya del 2000 en adelante. Caso también del corte Slaughter Out of Reach, incluido en el debut solista de James Labrie. Take a rest, and you're spent. all its glory. Slightly Out of Reach, fantástica canción incluida en Elements of Persuasion, debut solista del cantante de Dream Theater James Labrie en el 2005 con Matt Guillory, Marco Sfogli, pedazo de solo que se marca por cierto en este tema, el señor Sfogli, Brian Beller y Mike Mangini Lineup, que facturó este primer disco de tres editados ya por el célebre cantante canadiense James Labrie, con ese timbre único y técnica sobresaliente, aunque siempre me pareció el más humano dentro del contexto de extraterrestres o fuera de serie. Hablamos del grupo Dream Theater, por supuesto. Seguimos en Time Rock Machine, canal Extremadura Radio, baladas prog del nuevo milenio, ahora con una banda norteamericana con un prog metal de acertadas dosis hard melodic rock. Stride, CD Imagine, el corte How Far. I'm on my way. desde la fecha de edición de Imagine 2005 sin noticias de Stride, banda de Houston, Texas, que facturó este enorme LP, para mí top 10 dentro del prog metal en la primera década del siglo XXI, año 2005 exactamente, ejemplo de ello, perfecto y sensacional tema How Far, que disfrutamos. Otra debilidad muy especial para nosotros, o para mí concretamente, es Shadow Gallery, banda de Pensilvania, Estados Unidos, también de su cuarto disco 2001 Legacy, con el tristemente desaparecido cantante Mike Baker, vamos con la majestuosa composición Colors. Se despide Pedro Barroso, que les da las gracias por escuchar esta emisión Time Round Machine, Canal Extremadura Radio, viernes noche, muy amables. Adiós, nos vemos. Colors, Shadow Gallery. Out of the blue, everything seems so new. The sun rising lights up my face. Fading from green, no more thoughts to deceive. For seasons of lost hope may change. Ah, so many different colors. Colors are changing. Moments in time when the words didn't rhyme. Unsure what the future would hold. As days turn to nights, I chase rainbows of light. A magical fountain of gold. So many different colors. Turn!